tu radio. Doce y 17 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora le ofrecemos un turno de intervenciones con las diferentes representantes políticos con, bueno, pues precisamente representación en la Corporación Municipal. Le llega el turno al Partido Socialista, ya nos acompaña su secretario de organización, Manuel Ángel Chacón, a quien damos buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos y vamos a centrarnos especialmente pues en los preparativos que se llevan a cabo por parte de las formaciones políticas, en este caso por parte del PSOE, de cara a la celebración de elecciones. Tenemos varias sobre la mesa de cara a los próximos meses. La más inmediata serán las elecciones autonómicas. De hecho, el Partido Socialista pues ya se está preparando, ¿no?, para esos comicios, pero después llegarán las elecciones locales y ahí pues se requiere obviamente una preparación también, ¿no?, por parte de la agrupación, las agrupaciones locales. ¿Cómo se prepara el PSOE de cara a esas elecciones? Es de lo que vamos a hablar nosotros a continuación durante los próximos minutos, empezando quizá por la más próxima, la autonómica, ¿verdad? Pues efectivamente, yo quería aprovechar esta intervención mía, ¿no?, pues, para explicar de alguna manera cómo las organizaciones políticas, en este caso el PSOE, se prepara y elige su candidatos o sus integrantes de lista para unos comicios. Tú bien decías que hay que prepararse para lo que viene, y lo que viene no es poco. Estaba un poco ahí en duda para cuándo serían las elecciones autonómicas, no tenían fecha, igual pasa, estamos todos los días viendo que si va a haber elecciones generales o no las va a haber, pero lo que sí tiene fecha son las elecciones municipales, que están previstas para el último fin de semana, el último domingo de mayo, y son unas elecciones que estuvieron abocadas a coincidir con las europeas también, que esas se nos olvida de vez en cuando. A mí es primero, y no es bueno que se nos olvide que también tenemos por delante la elección al Parlamento Europeo. Hubo ahí una previsión de cambio de fecha, porque es verdad que el Parlamento Europeo intentó hacerlas coincidir con las municipales en España. Son las elecciones municipales son las únicas que tienen una fecha determinada, siempre son el último domingo del mes de mayo. Parecen un poco, ¿no?, las elecciones en Estados Unidos, que siempre son en noviembre y tienen una fecha determinada. Pues bueno, las elecciones europeas en principio estaban propuestas para el día 9 de junio. Se habló de intentar retrasar las elecciones municipales para esa fecha, para hacerla coincidir y de alguna manera minimizar también los gastos que quiera o no un proceso electoral acarrea, porque hay que preparar no solo a nivel de la organización de los partidos como organizaciones independientes, sino que las administraciones se tienen que preparar, y quiera o no hay que preparar material de por ejemplo las mesas electorales, preparar los funcionarios públicos que tienen que estar fiscalizando el procedimiento, el Ministerio del Interior. Bueno, al final todo esto se dejó sobre la mesa y al final van a estar separadas. Las elecciones municipales se van a mantener como estaba previsto para el último domingo de mayo, y las elecciones europeas serán el día 9 de junio. Esas están ya fijadas. Es verdad que en Ubrique tenemos una particularidad con las elecciones municipales, que coinciden, en esta ocasión van a coincidir con el puente del Petaquero, del día del Petaquero. Viniendo para acá me lo comentaba, paré a tomar café y me decían que si es posible cambiar el día del Petaquero, porque es verdad, escuchamos que todo el mundo está harto de elecciones, de políticos. No, yo creo que están harto de escuchar a los políticos, pero cuando toca la hora de participar, pues Yo, aparte de mi fase política, yo entiendo la democracia como una fiesta de la participación y a mí me gustaba acompañar a mis padres cuando iban a votar y me sigue gustando el ambiente de lo que es la participación cuando llega el momento de decidir sobre tu opción para quien quieras que gobierne tu administración, en este caso la más cercana porque es el ayuntamiento, o pueden ser las elecciones autonómicas o las generales. Lo que te quiero decir con eso es que he percibido que hay personas que ya se han dado cuenta de esto, que están preocupadas y que me planteaban si era posible o no cambiar el día del petaquero y poderlo retrasar a un fin de semana, pasarlo al fin de semana siguiente. Bueno, es verdad que lo vamos a ver, si es posible, si no es posible, pero al menos eso habrá que llevarlo a una comisión informativa del Pleno del Ayuntamiento para que sea la corporación la que vea si es viable o no viable y en todo caso tomar una determinación. Aparte de eso que yo te decía, de lo que está previsto son las dos fechas que están cerradas y que las demás no estaban previstas, nos quedaban las elecciones generales y la autonómica. La autonómica también se ha despejado ya la incógnita. La presidenta de la Junta de Andalucía, toda vez que supo que su socio de no de gobierno, sino quien la sustentaba en el gobierno, que era otra fuerza política ciudadana, habían dicho que hasta aquí se había llegado, bueno, pues no tiene sentido de mantener un calendario electoral eterno y perpetuo en la que desde ese momento y desde mucho antes todo el mundo estaba en campaña, estaba en pre-campaña de la pre-campaña de la pre-pre-pre-campaña. Con lo cual, si ya estábamos cansando al ciudadano, tú esto, tú aquello, yo por aquí, si además todo se hacía en un ambiente agrio de crispación y en la que no iba a un tema propositivo, y como se había venido haciendo hasta en estos 3 años, en las que se consolidaban a través de presupuestos, en las que las ideas se formalizaban y tenían cuerpo a través de los presupuestos de la comunidad autónoma, donde las ideas se hacían al final realidades, y la manera de hacer las ideas realidades no es otra que a través de los presupuestos. Eso se hacía imposible ya, y bueno, yo entiendo que lo más sensato era convocar elecciones, llamar al pueblo a las urnas y que el pueblo vuelva a decidir quién quiere que le gobierne, si prefiere que le siga gobernando la administración andaluza el Partido Socialista o prefiere una alternativa distinta. Te digo el Partido Socialista o una alternativa distinta porque parece ser que todo el mundo está claro que quién es el rival a batir. Ese rival a batir, yo siempre digo lo mismo, me encanta aprender del que me critica porque en algún caso me da una idea. Es triste que la mayoría de los casos no te dan idea. Al final, una crítica sin una alternativa no es una crítica, es una frase vacía. Porque si los que tienen una responsabilidad no pueden aprender de esa crítica o ver cómo se puede mejorar, al final tú tienes que dar una alternativa acompañada de una manera en la que la vas a hacer. Siempre y cuando no digas cómo lo vas a hacer o qué cambiarías para hacerlo mejor, al final es una idea. Idea tenemos todos. Pero al final, es lo que te decía al principio, esa idea hay que intentar hacerla realidad y para poder hacer realidad hace falta un cómo, de qué manera, una gestión, una negociación y al final terminar en un presupuesto que se tiene que ejecutar. Así que es el momento, entiendo, de que podamos se incrementen las críticas. Por desgracia también se está incrementando el mal tono, el mal gusto, los rancios, el intentar criticar utilizando a los que no se pueden defender. También estamos, por desgracia, viéndolo todos los días en la tele, ¿no? Esa parte es la que menos me gusta, de la que yo intento huir, y como secretario de organización de una formación política intentamos defender una alternativa, una manera de hacerla más propositiva, como te decía, más en contacto con la gente. Siempre decimos, además yo eso lo aprendí en mi trabajo, que intento que los problemas no me los cuenten los técnicos. El técnico te tiene que dar la solución, pero el problema te lo tiene que contar el ciudadano. Y en eso estamos. Lo venimos demostrando desde que hemos estado en el gobierno e intentamos trasladarlo también a los compañeros, porque si no, no estaríamos en esta organización, estaríamos en cualquier otra o no estaríamos en ninguna. Es porque hay afinidad y sintonía con lo que defienden los compañeros en otras administraciones. entiendo que la manera en la que hay que avanzar es de mano del ciudadano, del que está percibiendo algo que hay que cambiar, y cuando te lo cuenten y lo veas, entonces tú tendrás que tirar de los técnicos, de las empresas especializadas o de los presupuestos para buscar la solución. Pero no, de nada sirve cada vez que tengamos un micrófono delante, es que esto está mal, está mal, está mal, está mal. Sí, si no estuviese mal, yo soy el primero que no estaría aquí, no habría nada que cambiar. Quiero cambiarlo y seguir mejorándolo, pero de alguna manera, digamos, vamos a ver cómo, vamos a intentar mejorar sin insultar a nadie. En definitiva, esa era mi idea. Después te quería, bueno, de alguna manera resumir cómo, tampoco es cuestión ahora de que os cuente un alegato, ¿no?, de cómo se organiza el Partido Socialista de cara a unas elecciones. Pero sí es bueno que yo entiendo que hay que presumir de lo que es un sistema participativo. El Partido Socialista fue el primer partido que instauró las primarias, algo que parecía que era una moda de Zapatero, se le decía, y al final todo el mundo ha ido detrás. La han hecho con de aquella manera, vamos a dejarlo, ¿no? Pero también le han puesto el nombre primaria. Yo entiendo primaria es otro sistema de elección y de participación y de escuchar a los militantes y simpatizantes de una organización. También es verdad que cada uno le cambia el nombre al militante o al simpatizante en función de cómo le interese para contarlo de una manera u otra. Si es para contar ingresos, son simpatizantes, y si es para votar, son militantes. Pero, en definitiva, esos son en otras ventanillas, ¿no? Yo te puedo hablar de la mía. El procedimiento de elección de candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y después, que es en el que estamos ahora mismo, de las personas integrantes del Parlamento o que candidatas a formar parte del Parlamento, se hace a través de primaria. Como te digo, en el caso del PSOE, las primarias, cuando el candidato o candidata ostenta la presidencia del organismo, se designa como candidato si es voluntad de esa persona, y si no, si hay una alternativa, esa alternativa tiene que estar avalada por al menos el 40% de la militancia. Ese caso no se ha dado, por lo tanto, Susana Díaz, que resultó candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, refrendada por un comité director este fin de semana que se ha celebrado en Sevilla, con lo cual, no habiendo una alternativa, nadie se ha postulado como alternativa, Susana Díaz es designada como candidata. A partir de ahí, ¿qué toca? Pues toca que desde las agrupaciones municipales se eleven propuestas y votaciones de personas para que integren las listas al Parlamento de Andalucía por nuestra provincia. En el caso de Ubrique, la provincia de Cádiz, ayer mismo tuvimos ya una asamblea municipal de nuestro partido. En esa asamblea lo que hicimos fue, dar un resumen, explicar el procedimiento, en qué consiste, por si había algún militante simpatizante que lo desconociera. Siempre intentamos explicar los procedimientos para que nadie vea coartada su posibilidad de opinión. Y lo que se hace es que se elevan a votación determinados nombres de personas. Esas personas son bien porque la militancia la proponga, es decir, como si yo me quiero proponer como candidato para ir representando al PSOE en la provincia de Cádiz. Yo me tendría que proponer presentando mi nombre por escrito 24 horas antes de la celebración de esa asamblea. Otro camino también para que esa persona se pueda votar es porque la ejecutiva municipal, previa toma de contacto con la agrupación provincial y con la militancia, proponga una lista de personas para que esa lista sea votada o no. En el caso de Ubrique, pues además de avalar la propuesta que nos llegaba desde a nivel provincial y desde otros compañeros de otros municipios, proponíamos también que se sumase a esa lista una compañera ubriqueña, una persona joven, la actual secretaria general de los socialistas, de la juventud de socialistas de Ubrique. Esta persona se llama Alba Rosa Menacho, y así lo propusimos para que además se trasladase al resto de asambleas en los diferentes municipios y pudiera ser tomada en consideración. Esta lista de personas se llevan a la asamblea. Entre estas listas te puedo decir que está el secretario el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrio, que representa a la provincia de Cádiz. Está el secretario de Organización Regional del PSOE de Andalucía, que es Juan María Cornejo. Está también la secretaria de Organización de, a nivel provincial, Araceli Maese. Está también la compañera Noelia Ruiz, que es una compañera que ha estado de la mano de Ubrique para cada una de las demandas que hemos tenido, le hace, por ejemplo, la carretera, la mejora de la carretera de corte. Cualquier tema que hemos tenido con el Parlamento, Noelia Ruiz ha estado de la mano de la agrupación municipal de Ubrique, al igual que Araceli y cualquier otro compañero, pero especialmente Noelia, por ser de la sierra, ¿no? Ella es de Torralágime y es verdad que tiene un feeling especial con la agrupación de Ubrique. Tenemos contacto prácticamente diario con ella y bueno, cómo no, avalar la continuidad de Noelia Ruiz en el Parlamento andaluz. Además de otra compañera de Sanlúcar, de Tarifa, bueno, pues a esta lista de personas se sumó el nombre de Alba. Y bueno, nos consta que también se iba a llevar a otras agrupaciones también para que se tomara en consideración. El periodo de asambleas termina hoy. Hoy ya es el último día para que las diferentes agrupaciones municipales celebren sus asambleas. Bueno, pues una vez celebrada y votada, bueno, no te he dicho que la lista que se llevó ahí a la agrupación municipal se aprobó por unanimidad, sin que hubiese ni un solo voto en blanco siquiera. Cuando se aprueba la lista, es un poco lo que te decía antes, o vota por asentimiento que estás de acuerdo, o puedes votar en blanco. No te da la ocasión, no tienes la opción de votar negativamente a una persona. Estamos hablando de personas, sino que si tú no estás a favor, vota una alternativa, en definitiva, o la votas en blanco. Ni un solo voto en blanco, fue votada por unanimidad y por asentimiento. Como te digo, hoy termina ya el plazo de asamblea y una vez que se ha cerrado el plazo, mañana estarán todos los resultados de las votaciones de toda la provincia en la agrupación provincial, en la Plaza de San Antonio en Cádiz. De esa propuesta se montará una lista con 15, las 15 personas más votadas por los militantes y 4 suplentes que llegarán al regional, a Sevilla, donde se validará esa lista. Al final hay un comité que valida las listas y se le dará orden para que lleguen a las papeletas que nos encontraremos el día 2 de diciembre en las mesas electorales para que cada andaluz pueda ejercer su opción al voto. En cuanto al procedimiento, poco más. Sí recordar algo fuera ya de la organización, que sí tengo especial interés en rescatar, y es el voto por correo. El voto por correo es muy importante porque es la única manera en la que el que quiera ejercer su derecho al voto se puede garantizar el derecho al voto. Es decir, yo, que formo parte de una organización, que tengo que estar plenamente integrado en la celebración del día, que tengo que estar mesa por mesa revisando, no tengo garantizado que pueda votar. ¿Por qué? Porque mañana puedo estar malo, por ejemplo. Puede haber mil factores por los que ven, al final, cuando llega la hora de concurrir en la urna, no pueda, por H por B. Con el voto por correo, es verdad que yo creo que es una asignatura pendiente que hay que mejorar, hay que reducir lo engorroso, la burocracia que tiene, porque actualmente hay que ir dos veces a la oficina de correo. Así que es verdad que eso echa para atrás un poco a quien quiera ejercerlo. Hay que mejorar eso, es una asignatura pendiente, pero ahora mismo el sistema que tenemos. Y lo que sí quiero es animar a quien, por H o por B, tenga en riesgo la posibilidad de votar la opción que quiera, que yo siempre digo lo mismo. Yo lo que quiero es que la gente participe, aunque se vote en blanco. Que el mecanismo que tenemos, además del contacto diario con el vecino, pero la manera de valorar o de puntuar, al fin y al cabo, es el día de las elecciones. Así que lo que sí quería era animar, en definitiva, a que quien quiera tener garantizado la posibilidad de votar, la mejor manera de hacerlo es a través del voto por correo. Termina el último día para solicitar voto por correo, es el 22 de noviembre. O sea, queda tiempo, pero después ya digo que hay que, al final hay que ir dos veces a la oficina, hay que solicitarlo, que nos manden las alternativas de voto a tu casa, después volverlo a llevar. Es verdad lo que te digo, yo creo que eso hay que buscar maneras para que se haga mejor. Tendrá que pensarlo quien esté más arriba, pero de alguna manera hoy día con los avances tecnológicos, la manera de identificación que hay para las personas, la manera de no equivocarse que hay por identificación fidedigna por DNI electrónico, por mil técnicas que hay, alguna opción debe de haber para poderlo mejorar y seguramente se tomará en consideración. Hasta ahí lo que es el procedimiento como tal, tanto en lo orgánico como para los electores, ¿no? De cara al 22. Ahora es lo que te digo, nos toca que, bueno, pues está transmitiendo qué es lo que se quiere mejorar, cómo se quiere mejorar. Es verdad que también toca la época en la que yo sé que todo el que pueda va a rescatar a viejos fantasmas que han servido para intentar atacar al gobierno de turno y ahora van a resurgir, eso no es inevitable y estoy seguro que va a pasar. También estoy seguro de que hay mucha gente que hasta ahora no ha podido hacerle mella al gobierno municipal, al gobierno de Isabel Gómez, y va a intentar hacerlo a través de la Junta de Andalucía. También lo tengo muy claro, también tengo claro que la gente tiene su cabeza y todo el mundo la tiene perfectamente amueblada y sabe qué hace cada uno en el ámbito que hace y qué es lo que ha hecho para conseguir determinadas cosas. Así que es verdad que me preocupa que se va a hacer, pero casi que me preocupa más que se vaya a hacer al resultado que va a tener, porque sé perfectamente que nadie se deja ya manipular. Eso ya esos tiempos pasaron en los que se intenta convencer con medias verdades, con mentiras, todo eso ya, esos tiempos por suerte ya entiendo que pasaron. La gente tiene un espíritu crítico. A mí me encanta que se analice los diferentes escenarios que se te plantean en el día a día, y por mucho que sé que se va a intentar, también sé que no se va a conseguir, porque nada tiene que ver Isabel Gómez con Susana Díaz, salvo que son de la misma organización, de que hay sintonía para conseguir determinada mejora para nuestro municipio y que hay una línea directa con muchos compañeros que nos están ayudando y que gracias a esos compañeros se han conseguido mejoras, por ejemplo, como te decía antes, como el de la carretera A373. Todo el mundo de la carretera se ha escuchado de todo. Yo he escuchado desde que, primero, que si era un proyecto del equipo del gobierno anterior, pero de la nación, poco menos que Jean Paul, el de Europa, pues poco es el que hace el proyecto de la carretera de corte. Después los mismos han dicho que no había presupuesto, una incoherencia tremenda, es decir, de plantearse aquí un secretario general, un presidente de un partido a nivel provincial para hacerse una foto diciendo esto es mentira, no se va a hacer porque no hay presupuesto, cuando dos días antes y dos días después dice lo contrario e incluso te atribuye de que el proyecto es titularidad tuya. Bueno, la gente, yo sé que lo puedo entender, hay mucha gente que se pone nervioso y otros que le mandan lo que tiene que decir desde Cádiz y no, a lo mejor no junta una cosa con la otra y se lía, porque después también te cuenta cosas que se ha sentado con vecinos, mezcla cosas de un barrio con los de otro, no se acuerda. Bueno, cada uno lleva los nervios como puede. Pero la cuestión es que el escenario que se viene, yo espero que se haga en tono positivo, proponiendo y diciendo además el cómo. Es decir, yo quiero gastarme más en dependencia, que no lo creo porque lo que se ha hecho es ponerlo a cero. Pero bueno, si ese fuese el caso de que viniese alguien diciendo que se va a gastar más en dependencia que el PSOE, me gustaría también que me dijera en dónde lo va a quitar. Voy a, no sé, en educación tampoco creo que venga nadie a decir nada de educación, puesto que la universidad, mal que le pese a alguno, en Andalucía es donde más barata es. En temas de salud, cultura, deporte, de lo que sea, yo quiero escuchar cosas que haya que mejorar, porque somos los primeros que formamos parte de una organización y lo que haya que mejorar hay que hacerlo, no vamos a evadirlo. Si no, no estaría aquí. Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo, si Ubrique no tuviese nada que mejorar, te garantizo que estaba en el hospital, que es mi trabajo. Lo que pasa es que, como es mejorable y hasta ahora no había visto que se hiciera nada por mejorarlo, pues por eso estoy aquí. Cuando eso pase, pues ojalá, me alegraré, porque entonces Ubrique habrá mejorado muchísimo y no hará falta que haya nadie para mejorarlo. Pero en tanto en cuanto estamos en el camino, creo que el camino, o como lo hacemos nosotros, es mejor que otras alternativas políticas, y por eso estamos en ello. Bueno, pues has hecho referencia a ese sistema que se plantea por parte del Partido Socialista para organizar una convocatoria de elecciones a nivel regional, a nivel autonómico, con las candidaturas, con las listas que se presentan por Cádiz, que tienen que ser ratificadas después, y que imagino encabezará Jiménez Barrio, ¿no? Como decía. Y luego, bueno, pues al mismo tiempo también queda por preguntar, pues todo este proceso, pero a nivel local, que se avecina también, ¿no? Has comenzado hablando de la fecha, el calendario, cómo está marcado, la coincidencia además también con el puente del Petaquero y la posibilidad de acordar con otras formaciones políticas, cambiar esa fecha para, bueno, pues propiciar, ¿no? La participación en esas convocatorias locales. Pero al margen de esto, imagino que del PSOE también, al tiempo que se preparan las autonómicas, se tiene que estar preparando pues todo lo concerniente a lo que va a ser las elecciones locales, ¿no? Desde candidatura, listas, proyectos de futuro a través de programa electoral y, por supuesto, bueno, pues la participación, ¿no? Con los distintos encuentros que se mantienen con colectivos, asociaciones, particulares, en fin, todo ese trabajo, ¿no? Sí, ese trabajo, por suerte, se está haciendo, pero desde el día 13 de junio del año 2015. Lo bueno es que no hay que implantar una metodología de trabajo porque nos la marcamos muy clara. En la campaña de las elecciones anteriores se ha mantenido y el contacto es diario, ya te digo. Esta mañana tenía yo una reunión de área y se lo decía a los responsables técnicos. Cuéntame el problema, pero hasta que no me lo cuente el vecino yo no sé la dimensión real del problema y qué efecto práctico tiene sobre el vecindario. Pues el modo de trabajo será el mismo, los que venimos practicando, en el que contacto día a día con vecinos y asociaciones, darle las gracias una vez más, porque ellos al fin y al cabo hacen un trabajo también de comunicación, de un esfuerzo, de invertir su tiempo en sentarse o reunirse con el político de turno, y yo eso tengo que valorarlo porque lo hablaba antes también con un amigo que me llamaba por teléfono. Yo soy muy celoso del tiempo y el tiempo no hay nada para mí que valga más que un minuto de cada persona, porque cada uno lo invierte lo que quiera, dale la oportunidad que quiera de que gaste el tiempo como le dé la gana, y si esa persona ha decidido que un minuto de su vida merece la pena para intercambiar un minuto contigo, conmigo o con cualquier formación política, ojo, siempre digo lo mismo, yo creo que es la mejor manera. Por lo tanto, te digo que esa parte se viene haciendo. Lo que es la parte orgánica, no. La parte orgánica, somos muy cuidadosos con los calendarios y los calendarios dicen que todavía ni siquiera la candidatura a alcaldía, ¿no? Porque es el caso del que tú me estabas hablando, se tiene por qué haber postulado. Solamente se han postulado en aquellos municipios de más de 30.000 habitantes, si no me equivoco, los que han tenido ya que por los calendarios propios del partido. Pero en tanto en cuanto mi organización no nos diga, quiero saber quién va a ser candidato barra candidata a la alcaldía de Ayuntamiento Ubrique, todavía no se ha postulado. Y la primera que tiene que decidirlo es la alcaldesa también. Es decir, mientras la alcaldesa no diga oficialmente quiero ser candidata o no quiero ser candidata, todo lo demás sobra. Porque a partir de ahí, la persona candidata tendrá que conformar una lista, esa lista tendrá que contar con el beneplácito de la agrupación, y a partir de ese momento, pues tendrán que empezar a escribir negro sobre blanco, como tú decías, el programa electoral. Te digo, escribir negro sobre blanco, porque el programa casi que lo conocemos casi mejor que nadie, ¿no? Siempre decíamos que un programa electoral es un compromiso, es un contrato que tú firmas con la ciudadanía, un contrato que a unos le dan más importancia, a otros le dan menos, pero al fin y al cabo, a nosotros, que le damos toda la importancia del mundo porque se dedica mucho, mucho tiempo a hacer el programa electoral, es algo muy serio. Así que lo que nos toca ahora mismo es, primero, seguir con lo que estamos, con lo mismo que nos pusimos a la tarea el día 13 de junio de 2015, continuar. Aquí no se va a poner, bueno, ¿qué tenéis guardado? Como decían, ¿qué tenéis guardado de aquí a final de las elecciones? No tenemos guardado nada, no nos hemos guardado nada desde el primer día. Aquí, euro que ha entrado por la caja del ayuntamiento, euro que se ha puesto en las calles de Ubrique, euro que ha entrado, se ha puesto en el CAI, en aparcamiento, en mejora en los centros, en las plazas, en recuperación de plazas, nada se va a guardar. ni porque no estamos acostumbrados a guardar nada electoralmente. El asfaltado que se va a hacer en estos días en Ubrique, podíamos haberlo aguantado. Me lo han dicho, ¿qué hace que no guardas estas cosas para de cara a las elecciones? Porque no nos hemos guardado nada, ni en este asfaltado, ni en el anterior, ni en lo que tenga que venir, ni en las mejoras que se van a hacer en los barrios, ni en... Es que es nada, no te puedo decir que tengamos un as debajo de la manga. No lo hay. Nuestro as es el trabajo diario. No hay otra manera de vehiculizar la labor política que detectar necesidades, buscar soluciones, contarle a la gente cómo vamos a hacer y hacerlo lo más rápidamente posible, que por desgracia es muy lento, también lo digo. Es decir, que ya quisiéramos que las ideas se convirtieran en realidades de una manera más rápida. Ese es uno de los ítems que tenemos marcados de cara al programa electoral. Hay que mejorar los tiempos. No podemos dejar que se encasquillen determinados asuntos porque un papel no ha pasado de la mesa de uno al otro, de la otra al alumno, o porque un documento por el registro electrónico se presenta, pero resulta que el registro electrónico te cambian después las bases de datos de los servidores, de lo que quiera que sea, que eso no tiene ni por qué preocuparnos, y que eso al final se convierta en que la solución ha tardado más tiempo en llevarse a cabo. No se podrá hacer porque no haya dinero, pero no porque el procedimiento no sea el mejor. Así que esa es la parte que hay que tocar, mejorar los procedimientos. Pues 12:48 se nos concluye el tiempo previsto, de los 30 minutos en este espacio de política local, hoy turno de intervención para el Partido Socialista, con Manuel Ángel Chacón, con el secretario de organización del PSOE. Hemos conocido pues cómo se está trabajando desde esta organización para asumir los próximos comicios autonómicos, locales, europeos también, ¿no?, que nos decía, y bueno, pues todo ese trabajo que se está llevando a cabo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.